Bueno, buenas tardes. Sí, yo escuchaba atentamente lo que venían diciendo acá los compañeros y si bien nos preocupa terriblemente la situación de la policía y el accionar y todo esto que viene pasando, también lo que pasó con Yaret nos trae al recuerdo lo que pasó con Daria Mazaba. También a Daria Mazaba le pusieron un arma que era de un señor que se había suicidado. Esto había ocurrido en la comisaría tercera y también decían lo mismo que Yaret, se había suicidado, que había... y bueno, como decía, nos preocupa este accionar de la policía, también me preocupa mucho la sociedad, yo insisto con la sociedad, o sea que avala esta policía, que pide más seguridad, y lo que más lamento es cuando dicen, cuando mataron a uno menos, ¿no? Así que yo lo que también me trae la preocupación es la falta de la creación de la policía judicial, ya que la justicia depende de la investigación de la policía de la provincia y es algo que nosotros tenemos que luchar. Hay presupuesto para crear más policías, policías comunales, más policías que pertenecen al gobierno, pero parece que no hay presupuesto para crear una policía que investigue realmente los hechos. Así que bueno, estamos solidarizándonos tanto con la familia Yaret como con el papá de Cobos, de Rafael. Y bueno, para lo que estemos, estamos en asociación, para lo que se necesita, estamos ahí. Muchas gracias.